reseteado el micrófono y el ordenador para grabar. Y también el guión para su promo. ¿Lo hacemos nosotros? Venga, empieza tú. Tagoró Educativo Podcasts, un nuevo lugar de encuentro para analizar aspectos relevantes sobre la educación. En cada episodio elegiremos un tema para reflexionar e invitaremos a un especialista o experto que nos aclare y profundice en ese contenido. Queremos que sea un espacio de encuentro para todos los educadores, padres y madres, maestros, profesores y otros agentes involucrados en el aprendizaje. Buscaremos respuestas a dudas y preguntas que actualmente nos hacemos en la escuela. Nos puedes escuchar a través de ebooks o iTunes y contactar con nosotros en nuestro correo tagororeducativo@gmail.com, en Facebook Tagoror Educativo y en Twitter @tagororpodcasts. Ay, ten cuidado que vienen los profesores. Mamá, condeno. ¿Empezamos, Juan? Perfecto, David. Tagoror Educativo Podcast. Un nuevo lugar de encuentro. Pero si ya está grabado. Tagoror Educativo Podcast. The color-coded town. Un nuevo podcast de educación. It was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth it.